buenas noches y bienvenidos. Interrumpimos este programa en riguroso directo del Furaku. Los hemos echado a todos desde el estudio de Radio Crash porque lo hacen en directo, pero repiten lo mismo. No, hombre, no. Para empezar una nueva andadura en este camino que ya habíamos emprendido hace unos años de los llamados consejos de sabios. Todos con menos pelo, unos kilitos de más, más sanos. Hay alguno que yo ya sé que es vegano, pero bueno. Vamos a ver. Number one. The best teacher of the world. Luego desvelaremos de qué vamos a hablar en este Consejo de Sabios. Totalmente improvisado, como pueden comprobar ustedes, por como leo. Hola, muy buenas noches, Joaquín. Vaya presión. What a pressure. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Te hemos echado el programa para volver a sentarte bien, otra vez. El que estaba dando la brasa hace un momentito era el mismo que hablaba. Sí, sí. Todo bien, ¿no? Versión sabio. Bien, bien, bien. Encantado de desvelarme aquí con los sabios. Sí, lo echábamos en falta y decidimos, pues venga, una nueva andadura de vez en cuando, pues soltaremos estas perlitas. No serán programas tan largos como aquel que hicimos de la Guerra de las Galaxias, que duraba 5 horas y media. No sé si esto lo sabías tú, es un programa como, bueno, luego lo preguntaré a tres de los expertos de, bueno, uno lo tenemos ahí. Pues hoy hay que ir por los 5 horas 35, ¿eh? Vamos a ver. Cinéfago, buenas noches. Borja, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Estefan, buenas noches. Gracias por invitarme a este consejo de sabios. Pero si esto es una cosa que sale de todos. De eso nada, yo aquí ni voz ni voto. Yo me siento aquí a apretar botonitos. Como decía un profesor mío, voz sí, voto no. Sí. ¿Quién más? Hombre, pues una persona que me acompañó durante muchos años en las andaduras de la Bárbara y algún día volverá, desde luego, cómo no decirlo. Muy buenas noches, Hugo, ¿cómo estás? Buenas noches. Ahí está, esa voz ahí entrando fuertemente. No podías, tenías que estar tú en un consejo de sabios, no podíamos hacerlo sin ti. Esto es necesario. Sí, me siento halagado. Te sientes halagado. Bueno, y si compráramos una bolsa de Doritos Roulette, el Dorito picante, picante, sería Gonzalo. Muy buenas noches, Gonzalo, ¿cómo estás? Buenas noches a todos y a todos los oyentes de Radio Crash. Sí, que todavía no lo he dicho. Es verdad. Sí, esto sí que es en directo, un programa, ya sabéis, especial, que bueno, pues haremos cada 2-3 meses, cuando nos salga un poco de la chorra, este Consejo de Sabios. Un programa especial y además un poco musical, porque a raíz de esto que se está poniendo de moda, de hacer películas sobre artistas musicales varios, bueno, se está poniendo de moda, no, mentira, primera falsa he dicho, desde hace muchos años ya se hacen películas de este estilo, ¿no? Yo abro ya mesa. Esto es charrar. Desde la época de Marisol, más o menos. Sí, bueno, hombre, yo digo más bien actores. Biopic, ¿eh? Sí, biopic, ¿no? Que se llama. Mira, una cosa que iba a preguntar: ¿por qué lo llamamos así en España? ¿Por qué volvemos a utilizar una palabra anglosajona para. ¿Por qué no decimos una biografía, ¿no? En realidad. Por mercadotecnia. Vende más, ¿no? Por snobs. Por snobs. Vende más. Vende más. Si queréis, empezamos ya por el principio, que yo creo que es lo que está un poco más de moda. Lo que no sé si, creo que supongo que todavía estará en cartelera, si no me equivoco. Lo que sí voy a decir es, a mí me choca mucho. Cuando salen ese tipo de películas o muere algún artista, todo el mundo es fan del grupo. Esto es una cosa que eso es cierto y lo podéis comprobar en las redes sociales, pero estoy hablando de esta gente, desde luego. Queen, supongo que está en cartelera, sí. Es que no sé cuánto tiempo aguantan las películas, sí, en cartelera hoy en día. Sí, ¿no? lo acabo de ver en el periódico. Está, ¿no? Está. Y yo creo que se va a mantener hasta las Navidades, literalmente. ¿La habéis visto? Sí. Yo tampoco. Yo últimamente estoy poco cinéfago, es verdad, tengo que decirlo, pero no me la he visto. Me han hablado de diversas formas de ella, pero no la vi, ¿no? No, yo sí que abriría la veda, o por lo menos también para hacer un poquito de debate en estas cosas. Yo esto lo hablo con un amigo que sí que ha visto la película y es muy fan de la banda. Además, tú lo conoces, Willy, de los Pimpals, bueno, de La Noche Más Larga, anterior Patilludo y tal. Willy es súper fan de Queen. Y yo con él he hablado de una cosa, y es cómo a veces los directores de estas películas blanquean un poquito la figura de los personajes que gira. Es verdad que en este caso es Queen, y como él me dice, hombre, habla mucho de Freddie, pero sí que es cierto que también trata los temas de la banda como tal, no sobre la figura de Freddie, ¿no? Él me dice, está bien, se nota que Freddie era una estrellita y tal, pero yo me refería a cosas un poco más oscuras, al tema de la droga, todo esto, ¿no? Yo, las personas que me hablaron de ella van por ahí también en los comentarios. Van por ahí los tiros. Se oscurece la parte de Freddy malo, uh-huh. Freddy vicioso, Freddy canalla, y sí, se potencia la parte artística. Claro. y la parte de un pedazo de crack, que musicalmente por supuesto que lo era. Desde luego, yo eso, vamos, ahí no tengo nada que decir. Yo creo que en esa parte la película, para mi opinión, es un poco un acierto, porque tampoco cae en el morbo, ¿no? De todo el mundo tiene la idea morbosa esa del SIDA, de las fiestas, de las drogas de Freddie Mercury. De los enanos con bandejas de cocaína. Eso es. Sí, y no se regocija en ello. Y las llamas en la piscina. y bueno, pues eso, pasa un poco al más bien al plano profesional, su relación con sus compañeros y sus demonios internos, que también eran abundantes. Claro. No, yo tengo que decir que sí que hay por ahí una biografía que sí igual se ahonda un poco en los temas más oscuros y escabrosos, que es la película sobre los Doors, bueno, sobre el cantante, sobre Jim Morrison. Que de hecho el resto de la banda, cuando se estrenó, dijeron que Oliver Stone que se había pasado un poco, o sea que se había regocijado demasiado en los aspectos más chungos de, claro, de la vida. Es una decisión del director, ¿no? Es que también Oliver Stone era bastante partidario de ese tipo de cosas, de las cosas viciosillas y tal. Yeah. Con lo cual le molaría más ir por ahí. Y además esta película creo que Brian May hace como productor de la misma. Sí. Incluso participó en el casting y toda la producción previa. Ah, es un dato que yo no sabía, que seguro que condiciona bastante la historia. ¿Eh? Aparece. Yo he visto... Antes no he visto la película, a ver si hay algún vídeo donde se ve algún making of, quién está detrás, se ve sobre todo... y además es que era lógico, ¿no? Todos los focos estaban un poco en el actor que iba a interpretar a Freddy. Se explicaba un poquito pues cómo le enseñaron a moverse en el escenario, imitando a Freddy y tal, y se veía en el set de rodaje al propio Brian May dando vueltas por allí. Pero bueno, él siempre con su cara de astrofísico. Mira, y aquí me dicen lo de la chequera. Merecía la pena que apareciera también, ¿no? Es que está producida por Brian May, Roger Taylor y las exparejas, me parece, de Freddie Mercury. Por que también eso me llamó la atención, ¿no? Salen como ella es una santa y su última pareja es también un santo, ¿no? Yeah. Se nota ahí que quien ponía la pasta. Ya. Respecto a la película en sí, más allá de tal, la peli, lo que sí me han dicho que la peli está bien. Se disfruta, sobre todo hay escenas que me dijeron que están muy chulas. Concierto de Wembley, concierto, creo que es una pasada. Ejecutada, ¿no? A ver, la película es un melodrama en el fondo, pero lo que le da realmente fuerza a las películas es la música de Queen. Es lo que da la fuerza. Las imágenes, bueno, son un tema que acompaña a la banda sonora de Queen. Claro. Y una pequeña decepción fue, yo por ejemplo en el cine, el volumen estaba bajo. Yo estaba esperando a estremecerme escuchando Queen, ya que no tuve la oportunidad de verlos nunca en directo. Y digo, bueno, aquí en un cine esto, además un cine, como son los cines de ahora... Que lo tenía que petar. Que tenía que estar ahí retumbando, vamos, tenía que caerse las placas de aislantes del techo. Claro, es una cosa que hablaremos, yo creo, a lo largo del programa. Bueno, inminentemente son películas, no son musicales, pero si giran en torno a figuras o artistas, lógicamente el peso de la música es bestial. Que es una cosa que yo creo que tenemos que hablar de cada una de las películas. Antes tenemos que escuchar cómo Queen le canta a las chicas del culo gordo. Iba a decir, si los actores que interpretan a los personajes son los que cantan. Esto es una cosa que a mí siempre que he empezado a ver películas de este estilo me preguntaba, oye, ¿este tipo canta de verdad? En este caso creo que, no sé, que es Randy Malek, me parece que es el... no sé si lo he pronunciado mal. Rami Malek, sí. Rami Malek, sí. En este caso creo que no canta. No canta, pero me parece que tampoco es Queen el que canta, tampoco es Freddie Mercury el que canta en la película, es un imitador. Me parece que puede ser. No. Algo escuché, pero no estoy seguro. Es posible que en algún momento se haya utilizado alguien y tal, pero los temas son los de Queen. Incluso están remezclados. Se rumorea que ha sido Amaya quien lo ha hecho. Incluso hay remezcla especial para la película de los temas. Alguna capela, supongo que haya participado este imitador. Pues no, o imitador, o a lo mejor es el chico que gira ahora con Queen, del cual ahora no recuerdo el nombre, fijo que me viene en breves segundos, que es un chico que quedó segundo en un concurso estos en plan The Voice o algo así en Estados Unidos. Y Adam Lambert me parece que se llama, y es un tío, vamos, que tiene una capacidad vocal brutal, ¿no? Bueno, Freddy ya lo tenía, sí. No puede ser menos, ¿no? Pero como película en sí, es infumable, porque puede suceder, no, uno puede disfrutar el personaje o la banda, decir, oye, voy a ver un poquito qué hay detrás, pero luego la película en sí, pues es un truño, podría pasar, ¿eh? No, está... Como cine ya me refiero. En mi caso particular, yo no soy fan de Queen, ni mucho menos, no me llega tanto como puede llegar, por ejemplo, a Gonzalo o a los demás compañeros, pero yo creo que es una película totalmente disfrutable para los no fans. O sea, eso, sí. Vamos a ver, yo conozco datos y digo yo, bueno, pues esto está, están alteradas las fechas o esta canción no es de ese año, es más tarde, tal. Pero digamos que está todo construido para crear una historia. O sea, no es realmente la biografía de Freddie Mercury. Es algo que se le aproxima. Pero bueno, es algo que yo puedo entender. Al final, cuando hace cine, yo creo que se tiene que tomar ciertas licencias. Me viene a la memoria cuando hicimos, no sé si hicimos un consejo de sabios sobre el trabajo que hizo Peter Jackson con El Señor de los Anillos, y esto creo que salió a la palestra, lo hablamos. Cómo el propio director tiene que tomar decisiones en donde... Bueno, pues transforma un poquito la historia original para adaptarla a cine. Yo, por ejemplo, recordaba con Willy, lo comentaba, me decía, es que será una escena en la que él está componiendo, cantando no sé qué canción, y en este momento Freddy ya no llevaba esta estética. Llevaba el bigotito, quizás, o todavía tenía el pelo largo, pero en la película aparece ya con su última estética. Bueno, al final esto son cosas un poco de puristas. Yo creo que es lo que hablábamos, si la película es disfrutable, son pequeños detalles que sí. Si no, mete un documental, ¿verdad? Y además eso, que el lenguaje cinematográfico es muy diferente al lenguaje musical y al lenguaje literario, entonces bueno, siempre utilizan los recursos propios para llegar a todo el público. Claro. Pero después con todas estas películas pasa una cosa que es por ejemplo lo que siempre ha pasado también con películas históricas y demás, o supuestamente históricas. Al final lo que va a primar en 20 años, la gente va a conocer de Freddie Mercury lo que sale en la película, ¿eh? Igual que nosotros la historia que conocemos del Cid es la de la película, pero poco tiene que ver la historia del Cid con la película o con el cantar del mío Cid. Claro, pero es un compendio muy, muy digerible para las nuevas generaciones. Una película. De ahí me imagino la importancia de que quien la produjo sea gente que salvaguarde la imagen de Freddy. Claro, sí. Que, por ejemplo, hay otros casos que a pesar, por ejemplo, el biopic de Ray Charles, que a mí ese me gustó mucho. A mí me gusta mucho, hablaremos producido de él. Por su propio hijo. En cambio, ahí se le... Bueno, es un retrato bastante fiel del personaje porque en parte te lo pone, perdón por el horario si todavía hay niños, como un auténtico hijo de puta. Y su propio hijo es el que produce la película. Sí. Y lo retratan tal cual debía ser. Para unas cosas, un músico excepcional, con unas capacidades que se salían de lo normal. Y por otro lado, pues un tío que, bueno... Que era mejor no estar alrededor suyo. Pero ahí volvemos a lo mismo. La película de Queen, por lo que me han contado, aún así vuelvo a repetir, Freddy tiene mucho peso en la película, pero por su propia personalidad que él tenía, lo que narra es un poco el ascenso que tuvo la banda como Queen, ¿no? Desde donde salió hasta que, digamos, que se asentó, ¿no? Como una de las bandas un poco más, por decirlo el término, poderosas dentro de lo que viene siendo el rock o el pop, como queráis entenderlo. Entonces, narra este ascenso, no narra la vida de Freddy con sus altibajos hasta su desaparición, ¿no? La cosa cambió. En un principio, el proyecto... Bueno, no sé si alguno de vosotros iba a hablar de la película... Es que, como dije antes, no la he visto. O sea, algunas cosillas, pero no la he visto. Yo, a ver si me estoy metiendo donde no tengo que meterme. En un principio había una versión del guión que era el que iba a hacer como Freddie Mercury, el actor Sacha Baron Cohen, que todos conocemos como Borat. Sí, vi una foto... Sí, que físicamente era muy correcta la elección, ¿eh? Y lo que pasa es que él le entregan el primer borrador del guión y según él cuenta, él abandona que el le proyecto. Pareció un poco cañera la versión, quizás, sí, más o menos, ¿no? Que era muy light y que por otro lado el personaje de Freddy moría a la mitad de la película y el resto se suponía que era como el resto de la banda, bueno, pues resurgía de sus cenizas y demás. Pero me estás contando un Superman con Nicolas Cage, ¿qué es esto? Y dijo, y el Sacha Baron Cohen dijo que eso no lo hacía porque, que lo que quería ver a la gente era a Freddie Mercury, ¿no? Que además eso, que la banda ahora, digamos, se arrastra un poco por los escenarios, ¿vale? Que siguen tocando de puta madre, tienen al cantante este... Previamente tenían al cantante de Frita, pero que realmente se van ahí, están viviendo de rentas. O sea, que no es que haya resurgido Queen. Para nada. No, pero ante los medios, y esto es una cosa que yo quiero discutir, ante los medios y en las redes sociales, yo muchas veces tengo esa impresión. Cuando muere un personaje o cuando sale un biopic, de repente todo el mundo es ultra fan de esta banda. Quiero decir... Ahora sí, pero que digamos que... Pero yo te digo que a nivel artístico, en los últimos 25 años, Roger Taylor y Brian May siguen explotando la imagen de Queen. Sí, claro. Pero no han aportado nada nuevo. Seguro ni... que a su empresa Queen, digamos, le ha traído muchísimos más beneficios el meter pasta en producir una película como esta, vendiendo lo que ellos quieren vender, que todas las giras que hayan hecho últimamente y promociones, y están ahora, como decía Estefan, en candelero otra vez. Sí, sí, sí. Es lo que buscaba, me imagino, la inversión de una peli de este rango. Claro. Sí, claro. De hecho, parece que lo que ha ocurrido es que mucha gente joven ha descubierto a Queen ahora. Claro, claro. No, eso me parece muy bien, ¿eh? Yo me refiero a los que ya peinan canitas, que de repente pues son ultra fans y al final de las... Vamos a ver, crítica, pero de las cuatro canciones mitiquísimas, ya clásicos... Tú preguntas y les digo, oye, pues hay una canción que se llama tal, ¿conoces? ¿Esto es Queen también? Sí, es Queen también, quiero decir. Pero bueno, a ver, Queen sigue teniendo una base de fans importante. O sea, que fue un grupo... Queen lo que tuvo es que fue un grupo muy... No estoy de acuerdo contigo, Freddy no. Tiene una base de fans muy... Freddy, como icono. Queen, yo estoy más de acuerdo un poco con la idea que está diciendo Gonzalo. Quizás no tanto lo de ir arrastrándose por escenarios, porque como musicazos son la leche. Brian May es un tío, además, muy íntegro, lo ves muy válido, ¿no? Un tío muy normal, ¿no? Lo ves allí, bueno, quizás un poco con la pinza un poco oída a la cabeza, ¿no? Como un pelazo de la leche. Pero yo recuerdo las críticas... Blackmore dice que es muy buena persona. Cuando metieron al cantante de Bad, ¿cómo se llama? De Free. Sí, también. Es un tío que canta la leche este tipo, ¿no? Pero yo recuerdo las críticas a la banda de, pero esto qué es, pero que no puede ser, no puede tal. Bueno, hombre, yo hay una anécdota que me contaron, no sé si toda cierta, cuando Freddy desapareció, la banda se planteó meter a George Michael como cantante, buen amigo de Freddy. Y fue George el que dijo, Nanay, yo lo que hizo Freddy lo hizo él, vamos a dejar que sus cosas descansen, yo no tengo por qué seguir la sombra de tal. Y es un tipo que desde mi punto de vista George Michael podía haberlo hecho... Cantaba muy bien. Tremendo, tremendo. Sí, de hecho, hay por ahí algún vídeo de... Sí. Cantando hay una actuación, Love, me parece, sí, ¿no? Somebody to Love. En el concierto homenaje. Sí, es cierto. Pero me suena que hay por ahí también un vídeo de él cantando con Queen en algún ensayo o algo así, y la gente flipando, dedicándose. Pues yo creo que seguramente hubiese sido una voz para sustituir a Freddie Mercury. Pero no sé si el tipo sería un buen frontman, como se suele decir. Yo lo vi en Madrid. Para llevar el liderazgo de una banda como Queen, ¿eh? Tenía la misma pluma que Freddy, por decirlo de alguna manera. De algo eran amigos. Pero más femenina, no sé cómo decirlo. No era tan energético, tan... Sí, Freddy tenía ese punto rockero casi de drag queen, por decirlo de un término. Un poco glam, ¿no? Sí, y George tiene ese punto más de diva señora mayor. No, en serio, como yo lo vi Elton en Madrid. John, sí, cierto, que hablaremos al final del programa, porque bueno, es verdad que hay una cosa que a mí Elton John siempre me gustó, hay una cosa por ahí que yo desconocía, me lo dijo Gonzalo en el grupo que creamos del Consejo de Sabios. De hecho, en el tráiler de Bohemian Rhapsody me meten en el tráiler de un biopic de Elton John. O sea, que está cocinándose ya. Sí. Mira, fijaros, tengo aquí el audio de George Michael haciendo de Freddy, fijaos. Es una pena que no podáis verle, pero claro, la estética es completamente diferente. Ese tupecillo, chupa de... El cantante de ahora, Adam Lambert, es más George Michael que Freddie Mercury. Sí, claro. Pero bueno. Es también muy el amanerado y demás, pero estéticamente y tal, es más George Michael que, a mi entender, que Freddie Mercury. Perfecto. Oye, saltamos, que además nos estamos viendo lo más inmediato. Fue gracias a esta película por la que nos planteamos hacer este Consejo de Sabios. Nos pareció una buena introducción porque además muy musical, muy de radio por otra parte. Pero hay un montón en el tintero, algunas muy viejunas que casi me daba hasta... Bueno, pues ahí algo interior, es decir, recordar esas películas que las vi de guaje y no sabía muy bien qué es lo que estaba viendo. ¿Quieres que pasemos a eso que bailan tanto en las fiestas las señoras mayores y con lo de los lobos y todo eso? ¿O tienes algo ahí en el pendrive preparado para mí? Sí, tenía aquí algo, pero bueno. Bueno, no, hacemos un descansín, pis y agua, como decían los Manolos, antes de que se pegaran y luego se juntaran y luego tuvieran ahí problemillas varios y tiramos millas, tiramos millas náuticas y radiofónicas. Y eso es la costumbre del dichoso programa. Venga, un poquito de ACC y venimos ya, va. especial de Blue Note, en donde, no, es coña, aquí estamos, escuchando un poquito de ese saxo free, libre, que llamaban el pajarín, Bird Charlie Parker. Yo no la vi, pero no sé si es Forest Whitaker el que hace de Charlie Parker. Sí, es Forest Whitaker quien me pegaba. Le pega mucho y la verdad que hace un papel muy bien de un personaje que yo descubrí, yo me pasó con como la gente joven que descubriera a Queen, yo descubrí a Charlie Parker por medio de este biopic Bird, dirigida por Clint Eastwood, y que bueno, es una, tiene una biografía muy muy particular porque logra un gran éxito en una y muere a una corta edad. Sí, jovencito, además, puedo decir drogata, está bien visto en sociedad drogata, y es que como sí, hay que tener tanto cuidado con las cosas que decimos hoy en día. Pero es que lo era, ¿sabes? Y la película no lo oculta en absoluto. Aficionado a los estupefacientes. Sí, bien, más. Esta metáfora, eufemismo. Más claro, ¿no? Si iba a preguntar, Clint Eastwood tiene fama de, bueno, pues no cortarse un pelo en sus películas y plantear temas, entonces no sé si este tema, lo mismo, hace un pequeño tabú o, bueno, pues mira, este tío tenía estos problemas y no pasa nada. Lo refleja porque, bueno, una adicción también es la parte, una parte de la vida de este hombre que le llevó a la muerte y tiene unas conductas totalmente que le llevaron a ese fin tan tan trágico que tuvo, ¿no? Uh-huh. Bueno, un personaje, Charlie Parker, que nació, no sé, en 1922, murió con 34 años, pero bueno, tuvo una ascensión muy muy meteórica. Fundador del bebop, que es un género especial de jazz que proviene un poco del swing, pero con diferentes armónicos y diferente tipo de ritmo, y que fue un gran exponente de ese tipo de música en los, sobre todo en los 40 y los 50, y a partir de ahí todo el posterior número de gente que vino. Yo, por ahí dicen el padre del jazz contemporáneo, ¿no? por las armonías que tiene. Yo esto lo hablaba con un profesor mío, me lo planteaba, él me decía, yo mi idea es que Charlie Parker estaba tan drogado que no sabía lo que hacía, y gracias a ese no saber lo que hacía, era capaz de romper un poco con las reglas establecidas hasta ese momento del swing o del jazz que existía, ¿no? Tenía esta capacidad. Lo que pasa es que aquí entramos ya en un diálogo un poco complicado, porque tampoco queremos hacer apología de las drogas. ¿Son necesarias, ¿no? Pero, las drogas para no, ser claro, creativo? Es cierto. En algunos casos, sí. Dejando al margen las drogas, ¿el jazz tiene algún límite que no se pueda romper? Porque sí, vale, rompió muchos esquemas del jazz, pero el jazz es libertad creativa total. Claro, sí, pero aquí, sí, sí. Pero hay mucho purista aquí, también dentro del jazz. Aquí hay que comentar algo. Lo dejo ahí bajo el punto de vista de alguien muy ignorante en el jazz, ¿eh? Solamente sí, a ver, el jazz tiene, incluso el bebop, el free jazz y tal, que tienen unas bases a partir de las cuales se improvisa. O sea, quiero decir, no es... Y digamos que tú haz lo que te dé la gana y lo que salga salió, ¿no? Este hombre saltaba las bases directamente, ¿no? Bueno, él, creo yo la película la vi hace mucho tiempo y tampoco es que sea un experto en el tema, pero supongo que si el bebop viene de ahí, él supongo que ya haría eso, a partir de un esquema previo, improvisar a partir de ahí. Eso es básicamente el bebop. Y yo también la vi hace tiempo, pero yo quiero recordar que, bueno, el personaje sí salía claramente como se drogaba. Yo creo que incluso había una escena en la que se salía metiendo tal, pero que era, también lo refleja la película, que era algo común en ese momento para la mayoría de los músicos, ¿eh? Se metían. Sí, ahora, de hecho mucha gente contemporánea de su época decía que se hacía adicto, en este caso a la heroína, para conseguir un poco de su magia musical, ¿no? Y la verdad que bueno, otros músicos como Miles Davis, antes hablábamos un poco de este, ¿cómo es el chico este? Joder, Ray Charles, uh-huh, por ejemplo, también todos estos. Pero hablamos de los años 30, más o menos. 40, sí. 50, sí. Claro, pero bueno, eso. El desconocimiento eso, que es generó, que en alguna parte de Estados Unidos, o no sé si en todos los estados, lo desconozco, pero en alguna parte, en las farmacias adquirías heroína y cocaína. Sí, en esa época, con lo cual. Y hablaban pero, de bueno, sus propiedades. Ah, ¿no la repartían en los colegios? Nada, a la salida. Eso solo pasaba en la calzada. Pero bueno, eso luego un poco conectó con los 60. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que es bien sabido que los Beatles, por ejemplo, al principio de su carrera, cuando tocaban en The Cavern, se metían en fetas, bueno, ahí para aguantar horas y horas tocando, porque si no, no había manera. Y, por ejemplo, hay casos, por ejemplo, Roy Orbison se tomaban fetas no para aguantar, sino porque tenía tal timidez, sí, la única manera que había de hacer, que tenía para poder aguantar ahí, pero delante de la gente. Estoy, o sea, las gafas, ¿no? Sí, nadie me ve, tal. Esta película, si no me equivoco, y por lo poco que sé de Clint Eastwood, nace del amor de Clint Eastwood por el jazz, ¿no? Porque tenemos Kansas City también, el tipo ha vuelto, incluso tiene composiciones propias, ¿no? Sí, es músico, y su hijo, tiene uno de los hijos también es músico, estuvo aquí en el festival cierto, de jazz, cierto, sí, hace cierto. Años. Sí, sí. Volvemos a la misma pregunta, ¿la película como tal está bien, es disfrutable o te tiene que gustar el jazz? Porque yo tengo amigos que, y lógicamente, lo puedo entender, es que yo no me la veo porque el jazz es un truño, ¿no? A mí yo no entiendo el jazz, no lo entiendo como música, me parece, yo soy ignorante del jazz completamente, pero como película sí, como visión de un genio y un declive y una vida autodestructiva, pues es un claro ejemplo, ¿no? Dices tú, joder, es un tío que tiene, lo tiene todo para triunfar, es un claro, virtuoso, pero su vida interior está abocada a la autodestrucción. Esto es muy curioso y lo vamos a ver, yo creo, en muchas de las películas que vamos a comentar, cómo en la película sí se refleja bien esto, ¿no? La fama que tiene el tipo hacia los espectadores, pero luego realmente el tipo es un desastre en cuanto a dirigir sus emociones, cuanto a mejor timidez, ¿no? De resolver problemas comunes que podemos tener. Muchas veces los artistas es que eso va, son todo lo contrario, ¿eh? Son... Muchas veces van en el ADN de casi todas las estrellas del rock. Claro. Que o sea, fuera lo que es la imagen pública, lo que es el pedazo de artista a nivel súper conocido es uno, y luego la vida interior de esa persona suele ser muy tormentosa y muy difícil. Y lo de las drogas, pues digamos, casi prácticamente es algo habitual en casi todos ellos. Claro. Sí, voy a tirar para casa ahora que está Bruce en Broadway. Tira de tu amigo. Pues en la última, en su autobiografía, que deja claro que él lleva padeciendo depresiones muy gordas desde la época del Born in the USA, desde el 84 y tal. Uh-huh. Y que llama mucho la atención, ¿no? Un tío que de repente parece que lo tiene todo y tal, y, y después en su vida privada es a veces muy triste. Oye, por hacer la cola ya de España de verdad, Joaquín Sabina es el ejemplo perfecto que tenemos. Es un tipo que ha tenido una trayectoria, bueno, pues ya desde hace unos años es un icono, ¿no? De la música española. Es bien sabido por toda la población española, ¿no? Los problemas que tiene a veces, miedos escénicos, esa pregunta eterna. Yo además le he visto en una entrevista formular la pregunta, es decir, pero es que él mismo lo decía, yo no entiendo qué tienen esas canciones que vienen todos estos fulanos y fulanas aquí a verme tocar, ¿no? Él las valora hasta ese punto. Es decir, pero si es que en realidad, hace poco, si no recuerdo mal, que apenas a lo mejor un mes, marchó en escenario, ¿no? A medio concierto. Lo mismo, puede decirse La Voz o No La Voz. En Gijón recordemos... Marchó que, una vez más. Una vez más. Se ha pasado varias veces. Que lo hace, ¿no? En Gijón una vez dijo, bueno, ayer por la noche fui un poco malo y... Y es lo que hay. Es lo que hay. Pero bueno... ¡Mala madre! Ahí está, fui de Charlie Parker. ¡Charlie Parker! Pero al final yo creo que lo que nos queda en todo esto es la oportunidad que tiene la gente que no ha conocido a estos artistas a redescubrirlos, ¿no? Y pues a lo mejor emprender una nueva andadura musical en un nuevo estilo, sí. Que yo creo que es lo más importante. Y también, por ejemplo, muchas referencias en el cine actual de estos casos, ¿no? De estos biopics y de esta, por ejemplo, me recuerda ahora la película Whiplash de Damien Chazelle hace unos años, que hablaba un poco también de un personaje que empieza... que a Gonzalo no le gustó, pero intuyo. A mí me gustó mucho. A mí no me gustó nada. Era la del batería, ¿verdad? Sí, yo sí, también lo conozco. Contaba si era esa. La sí, escena sí. De no sé qué, ¿no? Sí. Que me contaron. Yo tiro un poco más para Gonzalo también. Sí. No, a mí me gustó mucho, ¿eh? Me dejé llevar por el... Y bueno, y pues J.K. Simmons explica un poco a Miles Teller, que el protagonista, ¿no? Que todo se consigue con esfuerzo y las palabras más dañinas para un músico es buen trabajo. Pues y esto se remite a un caso que le pasó a Bird, a Charlie Parker, su primer bolo, ¿no? Que empezó ahí a improvisar y tal, y empezó a hacerlo fatal. Entonces el batería desencajó un platillo y se tiró encima del escenario. Entonces la gente se empezó a reír de él y vamos. Y entonces le explica que eso, que al día Charlie Parker, en vez de irse a casa, dejar el saxofón o lo que fue, lamentarse, pues bueno, empezó a practicar, y un año después fue al mismo local en Reno y vamos, y los dejó todos boca abiertos y tocó el mejor solo de la historia. Claro. Entonces por eso, bueno, parece una dicotomía un poco entre el ser exigente y el ser realmente cruel, como era J.K. Simmons con Miles Teller. Perfecto. Quería decir una cosa que me quedé ahora, por respetar lo que decía Borja, según hablaste antes de Sabina, me quedé muy sorprendido que esta semana o la anterior me llegó la noticia de que Netflix está haciendo un biopic de Sabina. Anda. Ajá. O sea, bueno, Netflix va a comprar ese biopic de Sabina que está haciendo ahora, no recuerdo quién, ajá, pero que ya están en la fase de elaborar guiones, etcétera. Me sorprendió muchísimo porque, bueno... ¿A que el actor es el que hace de Camarón? Podría ser. Oscar Jena, ¿eh? Oscar Jena. O sea, es película, no es documental. Sí, sí, sí. No tengo claro si es una serie, ajá, si es documental, si es un biopic. Me huele más que será una serie sí, documental. Sí, sí, ¿no? Seguro que Netflix ha puesto una pasta ya para ello. Yo creo que está esperando a que se muera él para que para sacar más tajada. Esto es curioso, ¿no? En muchos de los casos, ya también por tiempo, han fallecido los artistas sobre los que gira la película. Pero puede suceder el caso que salga película donde está todavía vivo. Si no recuerdo mal, hablamos de Ray Charles. Durante la producción de la película, antes incluso de grabar, ¿no estaba vivo? ¿No? Me estoy equivocando, vale. No, mini punto negativo. Había muerto ya, pero bueno, estaba fresco el cadáver todavía, creo. Sí, su hijo le debía tener muchas ganas. Sí, no, sí. Pero parecía. ¿No hay algún encuentro entre Jamie Foxx y...? Es que sí me suena, ¿eh? Sí me suena leer esto, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. ¿Qué dijo Jamie Foxx? Es que voy a hacer una película en la que eres un hijo de puta y quiero asegurarme... Total. Él no la iba a ver. Bueno, no sé si... ahora mismo estoy recordando la aparición de Ray Charles en la peli de los Blues Brothers. ¿Recordáis lo que hacía? Sí, la pistola ahí. La pistola. Espectacular la escena. Yo creo que reflejaba muy bien lo que podía ser realmente Ray Charles. Sería un cabrón, pero una cosa que tengo seguro es que era un tipo con mucho sentido del humor. Eso sí, probablemente. Luego. Vale, estos no iban solos, sino que iban en manada. Esta es una película que por la carátula, a mí, una película de estas Estefan, creo que la palabra manada tampoco se puede decir en la radio últimamente. Madre mía, es que estamos pillados por todos lados, esto es esto. ¿Qué escuchamos, querido Gonzalo? Pues a Los Lobos interpretando la versión de Richie Valens, de Ricardo Valenzuela, que La Bamba, una película del año 87, que en su momento fue una película que se hizo, bueno, no con mucho presupuesto, pero que digamos que la comunidad hispana de Los Ángeles se volcó ahí para rememorar a uno de sus héroes musicales, un joven que con 17 años se subió a un avión con otro la genio, maleta cargada de sueños. Sí, sí, con otro genio que era Bill Holley y otro artista menos conocido que era Big Bopper, me parece que era un tío que comenzó teniendo un espectáculo en la radio. Era un showman y acabó grabando discos que las canciones eran en plan de parodias y demás, pero bueno, tuvo su éxito también en los años 50. Y bueno, viajando de concierto a concierto, pues cogieron un avión y se estrellaron, y ahí, bueno, lo cantaba años más tarde Don McLean, ¿no? El día que que la música murió. Murió. Sí, sí, señor. Yo no me la he visto, pero sí que viendo la carátula me suena un montón. De hecho, el actor, yo creo que lo hemos visto en incluso películas de artes marciales, ¿puede ser? No, de artes marciales no. De no tipo recuerdo, duro, ¿no? Pero películas de bandas callejeras. Sí, eso es el rollo, ¿no? Lou, sí. Diamond Phillips es la película con la que, digamos, se estrena, ¿no? Como protagonista. Interpreta a Richie Valens, y después hay otro actor hispano de apellido Morales, que era un nombre un poco... Isai Morales, que interpreta a su hermano, a Bob Morales, coincide, bueno, hermanastro, ¿eh? A mí lo que me gusta de esta película, a pesar de que no es un gran peliculón, es que no solo se centra en la vida de Richie Valens, sino también la va comparando a la vez con la de su hermano, con el cual tiene una relación en algunos momentos de amor-odio, ¿no? Digamos que su hermano arrastra pues un complejo porque, digamos que él se crió con el que es el padre natural de su hermano, pero siempre ha tenido ese dolor dentro, ¿no? De que lo quiero como un padre, pero no es mi padre. Y encima el otro, cuando se lo pregunta de pequeño, pues le responde sinceramente y dice, no soy tu padre, te quiero como tal, pero no soy tu padre. Y siempre había tenido ese resquemor y se sentía como menos. Y después, cuando asciende a la fama su hermano con solo 17 años, la verdad es que el dato este no aparece hasta el final de la película. Si no conoces la historia del músico, pues te llama un montón la atención. En parte porque, ya sabes, salen las típicas escenas de instituto norteamericano en la que todos los alumnos tienen 35 años de media. Entonces, en plan, al salir de clase. Sí, sí. ¿No? Entonces, cuando acaba la película y dicen que ha muerto y tal, y que con solo 17 años, y dices tú, ¿qué? Pues sí, parece que solo con 17 años. Y destacable sobre todo la banda sonora de esta película, porque en ella no escuchamos a Richie Valens, escuchamos a la banda Los Lobos interpretando versiones de sus temas. Gracias a esta película se hicieron mundialmente famosos, gracias a esta película yo los conocí, y también conocí pues a otra gente que pulula por la película, que por ejemplo Brian Setzer de los Stray Cats. El del tupé, Recitos de Oro. Sí, ¿eh? Sí, sí. ¿En este caso Brian Setzer aparece como Brian Setzer? No, aparece tampoco, como Eddie Crocan. Por eso, es una parte de la que me gusta de esta película, es que aparecen más músicos aparte de Richie Valens, ¿no? Lo sitúan en el tiempo musical. Una cosa que no me gustó de la película de Queen es que parece que solo existe Queen. Se habla de vez en cuando de un grupo más. Incluso, yo no sé si actúan después de Def Leppard y se ven ahí como Def Leppard bajando del escenario o algo así, pero no aparece ningún músico. No, yo, por ejemplo, en las fiestas de Freddie Mercury, ahí estaba Elton John, estaba David Bowie y tal, pero no aparece en la película, no hay ni una sola referencia. Tú dices, aquel rubio debe ser David Bowie. No lo contextualiza. Sí, sí, entonces parece que viven ahí en una burbuja. Un cameo de David Bowie hubiera sido la polla. Sí, ¿no? Ya, pues eso no, pero un personaje que haciendo de David Bowie. No sé. Pero en esta película eso es lo que me gusta. Se ve también cómo funcionaba el tema de cómo se promocionaba un artista de aquella. Pues tenías que ir allí a hablar con el típico DJ y convencerle para... Bueno, normalmente se convencía, ya sabéis, sobre... Y después hay otra constante en la película, que es la reafirmación de, digamos, de los hispanos, ¿no? En Estados Unidos, no como mexicanos, sino como ciudadanos norteamericanos. Como el tema de Wakanda en Marvel, ¿no? Sí, o sea, No. Por ejemplo, continuamente la película, Richie Valens está continuamente diciendo que no le hablen en castellano, que él no habla castellano, que él es el norteamericano. Claro. Y después hay otro dato que, bueno, esto ya me enteré hace poco, pues investigando sobre la película, que es que, claro, cuando muere Richie Valens, el personaje del hermano, bueno, pues no nos cuentan qué pasa con él después, ¿no? Entonces me puse a investigar y da la casualidad que el hermano Bob Morales falleció este mes de septiembre, con 75 años, y digamos que en la película ya su vida sufre altibajos y el resto de su vida fue igual, ¿no? Fue toxicómano, se dedicó a vender droga, después acabó en un centro de rehabilitación en el que acabó trabajando allí, conoció a la que sería su segunda esposa, reconoce que incluso forzó alguna vez a su primera mujer, Rosy, joder, que sí aparece en la película. Pero es que el tipo también se merece una película. Entonces, sí. O sea, tenía por eso era tan interesante casi la vida de su hermano como la de Richie Valens. Entonces, pero es una pena, ¿no? La película acaba ahí y dices tú, bueno, ¿y de este hombre qué sucedió? Por eso, yo ayer que la volví a ver, pues dije, coño, voy a ver si encuentro información. Y claro, el hombre estaba viviendo todavía en la zona de Los Ángeles y fue el actor que interpretó a este personaje en la película quien más o menos anunció a los medios que había fallecido. Anda, también. El hermano de, claro, de estaba unido un poco al personaje, más casi hasta el final, del propio personaje, ¿no? Sí, además es que fue el principal asesor para la película. Ajá. Entonces, digamos que se debe de establecer una relación bastante importante entre actor y personaje. La película como tal, dices que bueno, un poco flojilla, ¿no? Más allá de estos highlights, de estos puntos que... Bueno. Sí, bueno, es una película entretenida. Y eso, ¿qué destacar? Pues Lou Diamond Phillips aporta como mucha frescura, ¿no? Al personaje. Después, físicamente, no se parece en nada. Pero en nada. Vosotros, además, es que buscas fotos de Richie Valens y parece que tiene 40 años. No sé, un tío con una cara un poco particular. Sí. Pero bueno, la película está entretenida. Si te gusta pues la música de los años 50 norteamericana, yo creo que no puedes dejar de verla. Y sobre todo por la banda sonora. Gente como Bob Dylan, Brian Setzer, Los Lobos. Lo que es la banda sonora instrumental, pues corre a cargo de Carlos Santana. Hombre. O sea, que esto debió ser, por eso que os digo, un esfuerzo de la comunidad hispana en Estados Unidos para dar a conocer a uno de sus primigenios valores, o como queréis llamarlo. Ya. Bueno, estamos viendo aquí fotos de Richie Valens y bueno, sí, es que era un viejo joven. Sí. Pero yo le saco un parecido, ¿eh? A los ojos un poco achinados, ese remolinillo de tupé, bueno. Bueno, hombre, es que lo te llevar lo, y claro, tal, sí, un poco. Pero bueno, es que Richie Valens tenía la cara más redonda que Lou Diamond Phillips. Y después, bueno, también destacar el director Luis Valdez, es también de origen chicano, y que la película comienza con Richie Valens. Él se crió en como jornalero, trabajando en California recogiendo melocotón, naranjas y demás. Pero es que casualmente este director de cine y también de autor de teatro, pues se crió de la misma manera. Entonces, que yo creo que también él se debió ver un poco identificado en el en el personaje. Bueno, tengo que decir, por cosas de la vida, iba a decir me he visto obligado, no, he tocado en bastantes bodas últimamente, tengo que decir que La Bamba es un tema que todavía lo peta. Es como un Give Me Hope, Johanna, es un levantafiestas. Es un tema tradicional. Richie Valens lo que hizo fue adaptarlo al rock and roll, como en su día pues hizo por ejemplo Dick Dale con el tema este, el que sale en Pulp Fiction, que es Miss Shirley. Ese pues es también un tema tradicional que conocía por su abuelo, que era polaco, no sé qué, y lo adaptó. Yo pienso que no hay un jodido ser humano que no haya escuchado en su vida La Bamba, claro, planeta, no. Aunque seas de Vietnam, por decir algo, o sea, sí. En alguna ocasión, sí, como Los Pajaritos, ha sonado en cualquier emisora de radio de cualquier país imaginable. Los Beatles lo escucharon y hicieron Twist and Shout. Exacto. Al final. Vale, vamos a pasar un poco a algo más oscurillo. No sé si oscurillo porque al final la historia nos lo quiere vender así y le damos ese rollo, ¿no? Pero estoy hablando de esto. En este caso, además, tenemos dos cintas, si no me equivoco. Una que narra un poco la época, quizás, sí. Y otra que narra un poquito más la historia del personaje que nos ocupa. Sí. Sí, estamos hablando ahora de Ian Curtis y de Joy Division. Y sí, en este caso hay dos películas. En 2002 se estrenó 24 Hours Party People, que fue una película bastante, bastante llamativa. Bueno, yo la vi en el Festival de Cine de Gijón, aquí, y fue un poco como... fue un impacto en ese momento. Coincidió en la época en la que yo me estaba aficionando a Joy Division. Ah, te pilló también en un buen momento, claro. Sí, sí. Entonces fue ver esa película y descubrir todo lo que había detrás y todo lo que había pasado y la relación entre Joy Division y New Order, que era otro grupo que también estaba empezando a escuchar en esa época. Y bueno, todo lo que vino después. La 24 Hours Party People lo que cuenta es la historia del sello Factory Records y uh-huh. del club de, o al menos la primera época del club de Hacienda de Manchester, y entonces todo la influencia que tuvieron esos grupos y todo lo que pasó allí, que bueno, fue algo que digamos que rebosó la ciudad de Manchester y tuvo repercusión mundial. Pero Joy Division, hay que decir que en su momento fueron un grupo bastante muy indie, o sea, una cosa muy muy minoritaria, y sonaban por ahí, o sea, eran conocidos en Inglaterra, un poco por Europa y tal, pero yo creo que realmente no tuvieron la repercusión que tuvieron hasta hace cerca de finales de los 90, principios de los 2000, por ahí. Yo creo que fue cuando empezaron realmente a ser conocidos mundialmente. Yeah. Sí, es un ejemplo en el cual descubrimos la película, el biopic, primero que el grupo, ¿no? Y yo accedí a Joy Division, por ejemplo, por el biopic de Alan Corbin, el Control, sí. Y vamos. Sí, sí, sí. Yo como estaba contando, pues los descubrí poco antes. Y luego, pues en 2008, pues, salió este biopic, Control, que ya ha centrado en la figura de Ian Curtis y de Joy Division, y que tiene la curiosidad... Bueno, tiene dos puntos interesantes. Bueno, tiene unos cuantos, pero así de partida tiene dos puntos interesantes. Uno que es una adaptación de la biografía que escribió la viuda de Ian Curtis... El título es Touching from a Distance, que es un verso de una canción de Joy Division. Y el director es Anton Corbin, que fue fotógrafo oficial de la banda. Uh-huh. Y que después, durante los años 80, fue director de videoclips. Y bueno, poniéndose de acuerdo con la viuda de Ian Curtis y con la gente que mantiene su legado, con los miembros de New Order, que fueron, una vez murió Ian Curtis, pues tenían como una especie de pacto, que era que si alguno de ellos dejaba la banda, pues dejarían de ser Joy Division y serían otra cosa. Murió Ian Curtis, que bueno, ahí ahora cuento qué pasó para quien no lo sepa, y el resto pues decidieron formar otra banda que es New Order, que era algo distinto, eran más electrónicos de lo que eran Joy Division. New Wave lo denominaron ellos, ¿no? Sí, sí, es New Wave, Synth Pop, uh-huh. anda por ahí. Es que finales de los 70, principios de los 80 es una época muy efervescente musicalmente, y a veces se superponen un poco los estilos. Claro. ¿Qué diferencia New Wave del synth pop? Pues al final básicamente la mayor diferencia es un poco los instrumentos, pero bueno, en fin. Volviendo a Joy Division, bueno, lo que pasó con Ian Curtis fue que se suicidó. No fue el que abrió no entró en el club de los 28, de los 27. De los 27, porque se suicidó a los 23 años, se adelantó un poco. Y la película, bueno, da pistas sobre lo que pudo pasar, porque empieza unos años antes de la formación de Joy Division, empieza cuando Ian Curtis conoce a su mujer y empieza, bueno, un poco, empieza a escribir. Él primero empieza escribiendo poesía y luego pues empieza, conoce al resto de los miembros de Joy Division, que tenían otra, entonces tenían otra banda, y se llamaron Warsaw, en principio en homenaje a David Bowie, pero luego decidieron cambiar el nombre y ponerse un nombre bastante polémico, Joy Division, porque lo tomaron de una novela que se llama Casa de Muñecas y que hablaba de prisioneras de campos de concentración nazis obligadas a prostituirse. Y bueno, una cosa que por ejemplo sale en 24 Hours Party People es que en algunos conciertos de Joy Division iban neonazis. Y acabaron a hostias con el resto del público y con la banda. Lo que pasó con Ian Curtis fue que él tenía epilepsia y eso pues dificultaba un poco su vida cotidiana. Luego pues se casó muy joven, o sea, estamos hablando de que murió con 23 años y ya estaba casado, ya tenía una hija y claro, esa edad, casarse, pues es como una cosa muy muy precipitada, aunque fuera hace 40 años. Yo preguntaré una cosa que nunca lo he entendido, y vosotros que